Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos, a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga. Un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM. Y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también quiero saludar con mucho cariño a todo el auditorio que nos va siguiendo a través de Facebook como YouTube. Gracias, que Dios los guarde y bendiga siempre. Vámonos a las noticias, porque son varios eventos que están ocurriendo que nos indican que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Alarmantes olas de calor despiertan preocupación. Hay lugares con más riesgo de estas olas de calor extremo a medida de que el planeta se calienta. Y de acuerdo a estos estudios, los lugares con mayor riesgo de sufrir devastadoras olas de calor récord se pueden ver en este mapa que se muestra, cumpliéndose la palabra de Dios de lo que nos advierte Lucas 21, versículo 25, de que habría señales en el sol. Pero esto es el principio de dolores. Recordemos lo terrible de este escenario en el tiempo de juicio, cuando el sol queme a las personas en el periodo de la gran tribulación, Apocalipsis capítulo 16, versículo 8, y el versículo 9, cuando los hombres sean quemados con el gran calor que el sol va a producir. Y si estamos velando atentos a los acontecimientos finales que ya se están viviendo, nos estamos dando cuenta que cada vez esto se está intensificando. Ya se habla de calores extremos. Ya también debemos de darnos cuenta que las profecías están en su punto extremo y que pronto se acabarán estas señales y entonces empezarán como juicio. Y hoy, entre las profecías extremas, vámonos a lo que ocurre en Medio Oriente, para que también nos demos cuenta que el escenario ya está extremadamente peligroso y el desenlace está por suceder, con la guerra del Salmo 83 y así empezar las guerras del fin. Siria regresa a la Liga Árabe tras 12 años de suspensión. Los ministros de Exteriores de los países de la Liga Árabe readmitieron a Siria como miembro del pleno derecho de la organización. Este hecho de que Siria sea admitida nuevamente en la Liga Árabe es un evento de suma importancia en la profecía bíblica, porque todo se alinea al escenario profético final, como nos lo advierte el profeta hebreo Jeremías. Jeremías en el capítulo 1, versículo 14, nos dice: Me dijo Jehová, Yahvé, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. ¿De qué norte? Del norte de Israel, que es el reloj profético de Dios. Y Siria, debemos de saber que tendrá una gran participación en la guerra del Salmo 83, que hemos explicado ampliamente en programas pasados, donde tendrá el resultado de la destrucción de Damasco, como nos lo dice Isaías capítulo 17, versículo 1. Y le vendrá su juicio y su destrucción, y dejará de ser ciudad. Y dejará de ser ciudad, porque del norte ha venido el mal, y ahí es donde se está confabulando la destrucción de Israel. Y si a este evento de que Siria regrese a la Liga Árabe, agregamos y juntamos la información reciente que la prensa internacional ha estado publicando con las urgentes reuniones que el presidente de Irán, Raisi, que ha tenido en Damasco, allá en Siria, de lo que nos advierte la palabra de Dios, con los líderes de los grupos terroristas de Hamás y de la Yihad Islámica. donde Raisi trató temas con ellos sobre la situación en Judea y Samaria, lo que es Cisjordania, pero también trataron temas de Jerusalén y la Franja de Gaza, y de todos los conflictos que se han ido agudizando contra Israel. Para los que estudiamos la profecía bíblica, no se nos debe de olvidar que Irán, Persia, así lo identifica la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 38, versículo 5, como otra de las naciones que va a participar en las guerras del fin. Irán es uno de los principales patrocinadores para la guerra del Salmo 83, donde ha proporcionado a los grupos terroristas armas y dinero. Y el presidente iraní ha dejado esto muy claro, su objetivo de estas reuniones y los planes que tienen, al decir, hoy más que nunca, la unidad y cohesión de las fuerzas de resistencia en la región y el mundo islámico, escuche, es necesario para acelerar la derrota de Israel. Para que se cumpla lo que dice la profecía bíblica en el Salmo 83, del versículo 3 al versículo 5, de la guerra de la confabulación, porque ya han entrado en consejo y han hecho alianza contra Israel, y su objetivo es destruirlo y que ya no haya más memoria del nombre de Israel, como nos lo dice la palabra de Dios. Y puntualizó, y la liberación de la sagrada Quds, Jerusalén, y el destino de la soberanía de los palestinos. Y agregó, consideramos que el colapso de Israel está muy cerca, y con estas amenazas en contra de Israel, es una señal clara de que las guerras del fin están por iniciar. Y es una gran alerta para la Iglesia de Cristo que nuestra redención, nuestra partida a las nubes para nuestro encuentro con nuestro amado Señor Jesús, se acerca. Por eso es tiempo de estar ya orando, compartiendo la palabra y santificándonos, porque estamos viviendo ya nuestros últimos días de gracia aquí en la tierra. El que tenga oído, oiga. Y bueno, ahora nos vamos de lleno a lo que ocurrió en el programa pasado, donde se explicó las grandes diferencias de los eventos del arrebatamiento y la segunda venida, donde recibimos varios comentarios agradeciendo que les aclaró y así poder ver que son dos eventos completamente diferentes. Y también comprender que el arrebatamiento entonces está ya muy cerca. Y damos gracias a Dios por su bendita palabra, porque bajo la bendita palabra se expuso este tema. Y también recibimos preguntas y comentarios que vamos a contestar, y lo vamos a hacer con las bases bíblicas que sustenten lo que decimos. Y se siga viendo esas grandes diferencias de estos dos grandes eventos del arrebatamiento y la segunda venida. Y una de las preguntas más frecuentes que nos llegó es el por qué muchos predicadores niegan el arrebatamiento, lo descalifican y no lo predican. Y la respuesta es, el arrebatamiento es un evento bíblico, porque está escrito y profetizado en la palabra de Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18, cuando nos dice que seremos arrebatados, que viene de la palabra griega harpazo, donde serán llevados los muertos en Cristo y los que vivamos a nuestro Señor Jesús a las nubes, a nuestro encuentro con Él. Y el por qué no lo predican, o por qué también lo descalifican, pues muchas veces de los casos es porque desconocen la palabra de Dios y no han visto las grandes diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. Gracias, aquí tenemos otra pregunta. ¿El arrebatamiento va a suceder por primera vez? La respuesta, ya ha ocurrido, como fue el primer arrebatamiento con Enoc antes del diluvio. como nos lo dice el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 5, versículo 24. Y este versículo también nos va a servir para contestar las características que cada cristiano debe de tener para poderse ir en el arrebatamiento. Pregunta que también nos llegó. Caminó pues Enoc con Dios. Le agradó. Complació a Dios con su conducta. Eso es lo que nos dice la palabra. Y escuche, y desapareció. Ese es el arrebatamiento, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos la transformación de nuestros cuerpos, como dice Primera de Corintios capítulo 15, del versículo 50 al 52. Y desapareceremos, y desapareceremos. ¿Por qué? Porque a Enoc se lo llevó Dios, y así también va a ser en el arrebatamiento. En el Nuevo Testamento lo confirma nuevamente este evento en Hebreos capítulo 11, versículo 5, donde nos da qué otras características debemos de tener para podernos ir en el arrebatamiento. Por la fe, Enoc fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte. Por eso en el arrebatamiento hay salvos vivos, lo que no ocurre en la segunda venida, que los únicos sobrevivientes serán los que están en Jerusalén, como dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y también nos lo confirma Isaías capítulo 4, versículo 2, donde habla de los únicos sobrevivientes de Israel. Apocalipsis capítulo 6, del versículo 9 al 11, también nos confirma que ya no hay salvos vivos. Solo hay salvos muertos. Regresamos a Hebreos capítulo 11, versículo 5, por favor. Por la fe, Enoc fue traspuesto, fue arrebatado para no ver muerte, y no fue hallado, desapareció. Esto será más o menos como la película del arrebatamiento, donde se actuó o se recreó esta escena, donde se profundiza este tema del arrebatamiento. Y como es un tema muy amplio, el por qué algunos se van y otros se quedan, les invito a que la pueda ver en nuestro canal en YouTube, Raúl Sarmiento, donde muchas personas de diferentes naciones participaron en estas grabaciones para dramatizar y con las imágenes poder aclarar muchas cosas que a veces son difíciles de explicar y que solamente viéndolas entenderemos lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, regresando a Hebreos 11:5, ahí nos dice otro requisito para podernos ir en el arrebatamiento. ¿Por qué a Enoc lo traspuso Dios? Porque antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí contesto a comentarios que nos llegaron, y así lo digo, comentarios porque nunca nos dieron citas bíblicas, donde nos señalan que debemos leer bien la palabra de Dios porque todos nos iremos en el arrebatamiento. Donde me hicieron hincapié, se crea o no se crea, se irán en este evento. Y en el amor de nuestro amado Señor Jesús le contesto con todo respeto, conforme a lo que me dice la palabra de Dios, no a lo que yo creo o pienso o me imagino. Es que todo lo que digamos sea siempre bajo la palabra de Dios, no bajo nuestros propios razonamientos. Si nos dice Hebreos 11:5 que por la fe fue traspuesto Enoc, queda claro que con fe se fue. Sin fe, pues ¿cómo se va a ir? Y Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios y creer, tener fe en las promesas de Dios. Por eso Dios lo traspuso, lo arrebató. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Bueno, aquí nos llegó otro comentario. Todos debemos de ser probados como la iglesia primitiva, que sufrió persecución. Y en el amor de nuestro amado Señor Jesús les contesto con bases bíblicas. Actualmente ya la iglesia de Cristo está viviendo esa persecución, pero no viviremos el periodo de la gran tribulación en la semana 70, como nos lo dice Mateo 24:21. ¿Por qué? porque allí nos dice claramente que el periodo de la gran tribulación va a ser un tiempo cual no lo ha habido desde el principio del mundo. Y si nos dice que no lo ha habido desde el principio del mundo, no lo vivió tampoco ese tiempo de gran tribulación, de mega tribulación, la iglesia primitiva. Es un periodo que aún no se vive. Es un tiempo que aún ocurre con esa magnitud de juicios, caos y tragedias que van a venir. Por lo tanto, no se puede comparar lo que viene, que será peor y terrible, con lo que vivió la iglesia primitiva. Ahora, escuche, ya estamos siendo probados actualmente. La verdadera iglesia de Cristo, ya nos dimos cuenta que estamos siendo probados en este tiempo. Y por eso queremos agradar a Dios como fue con Enoch, para ser traspuestos, arrebatados. Y si usted se pregunta, ¿cómo estamos siendo probados por Dios ahora? Dios está viendo nuestra conducta, si tenemos un genuino arrepentimiento, si tratamos de agradar a Dios, si nuestra conducta actual es diferente a nuestra vieja manera de vivir, o si seguimos siendo iguales. Y ante toda persona podemos aparentar una cosa, pero ante Dios, que todo lo ve, pues sabe lo que está pasando si seguimos siendo iguales, o realmente somos una nueva persona, hemos nacido de nuevo. Y para que nos demos cuenta cómo estamos caminando ante Dios, si somos nuevas criaturas o seguimos siendo iguales, Gálatas capítulo 5, desde el versículo 16 hasta el 26 debemos leer, pero les voy a pedir si me ponen el versículo 17, porque ahí nos dice este punto muy importante. El deseo de la carne está en contra del espíritu, y el espíritu es en contra de la carne. Es en esta lucha en que todos nos encontramos. El versículo 18 nos dice claramente, pero si somos guiados por el espíritu, no estamos bajo la ley. Y del versículo 19 al 21, ahí nos habla de todas las obras de la carne, que son las actitudes, conductas y acciones que no le agradan a Dios de nosotros y que nos separan de Él, como son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y aquí está la advertencia, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, si usted ha nacido de nuevo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, nos dice los frutos del Espíritu en ese nuevo nacimiento, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, donde nos dice la palabra de Dios, contra tales cosas no hay ley. Versículo 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La palabra de Dios es clara, y aquí todos hagámonos un autoexamen. ¿Cómo estamos ante Dios? ¿Qué es lo que más se refleja en nosotros? ¿Si son las obras de la carne o los frutos del Espíritu Santo? Ahora sí, cada quien tiene tarea para que nos analicemos y que el Espíritu Santo le redarguya, le traiga revelación. Y si no agradamos a Dios, y si no hay un arrepentimiento y no busca la santidad, entonces sí está en un serio problema, porque sin santidad nadie verá a nuestro Señor Jesús, porque Él es santo, como dice Hebreos 12:14, y primera de Pedro 1:16. Y si nuestra condición no está correcta ante Dios, recuerde la promesa que tenemos en Hebreos capítulo 9, versículo 11 y versículo 12, que ya estando presente Cristo, nuestro sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, y habiendo ya obtenido eterna redención para nosotros. Por eso es importante nuestra comunión con Dios y agradarlo, para estar limpios de todo pecado que cometemos a diario, buscando la santidad porque Él es santo, y saber que nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesús, viene pronto, y si usted no está a cuentas, que no se le olvide este hecho, que el primer juicio va a empezar por la Iglesia de Cristo, porque ahí va a ser la prueba, ahí va a ser el juicio para la Iglesia de Cristo. Escuche por qué. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, cuando ocurra el arrebatamiento, es cuando será el tiempo de juicio. ¿Escuchó bien? Por eso unos se irán y otros se quedarán, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por su Iglesia de Cristo, y eso va a ocurrir el día del arrebatamiento. Y si primero comienza por nosotros, escuche, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, los que no obedecen a la Palabra de Dios? Primera de Pedro 4:18 nos dice, y si el justo con dificultad se salva, la pregunta que impacta, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Obviamente, no se van en el arrebatamiento. Gracias, aquí nos están poniendo otro comentario que nos llegó, donde nos señalan y nos dicen que despertemos y que nos demos cuenta que cada vez hay más personas que no creen en el arrebatamiento y que cada vez son menos personas que esperan o creen en el arrebatamiento. Ya la persona que envió este mensaje, quiero agradecer su participación y reconocer que tiene toda la razón. Cada vez las personas que no creen en el arrebatamiento va a aumentar, porque así la misma palabra nos lo dice. Primera de Timoteo 4:1, donde se apartarán, se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores decir que no existe un arrebatamiento cuando está escrito y profetizado en la palabra de Dios. Y eso nos lo dice la palabra. Y obviamente para los que creemos el arrebatamiento, pues cada vez será un remanente, es un pequeño grupo, como dice Lucas 12:32, una manada pequeña. Ahora, para que nos quede más claro que habrá más personas que dejen de creer en el arrebatamiento y que habrá más gente que se va a apostatar, se va a apartar de la fe, pues la palabra de Dios nos dice muy claramente también en Mateo 7:22. Ahí nos dice, muchos, ¿escuchó? Muchos me dirán en aquel día, el día del arrebatamiento, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Fueron muchos, y el Señor les contestará, versículo 23, entonces Dios, nuestro Señor Jesús, les declarará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y por eso insisto, ponemos las citas bíblicas, no es bajo comentarios, no es bajo razonamiento de hombre, es bajo palabra de Dios. Mateo 7, versículo 13, nos vuelve a insistir y a decir que obviamente cada vez seremos un grupo más pequeño, un remanente. Dice la palabra de Dios, entrad por la puerta estrecha, pequeña, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, ¿escuchó? Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y escuche, y pocos son los que la hallan. Aquí queda muy claro que son pocos los que la encuentran y pocos serán los que se van en el arrebatamiento.